¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Ya estamos aquí, otro viernes más, los malvados rocanroleros, con ganas de fiesta, con ganas de marcha, que sí, que ya se puede salir un poquito más, que hasta las 12 están los bares abiertos, que todavía es de día, que viene el calorcito. Y vuelve a estar a mi lado, el guardián del metal, el tío que se tira toda la semana buscando las mejores canciones, y además controlándolas, ¿eh? Que no nos pasemos ni un pelo que nos pega la bronca. ¡Espe, amigo! ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Emi. ¿Qué tal estamos? Se te ve contento hoy. Estoy feliz, sí señor, porque ha sido una semana buena y estando aquí con vosotros, alegrando este fin de semana a la gente. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Es el fin de semana, duración en los bares más largo. Eso es, alegría, alegría, alegría. Y a disfrutar que son dos días. Eso es, eso es. Y nada, y a nuestro lado, detrás de las teclas, el señor Boque. Joder, Spi, pareces un teleñeco, tío, hablando. Gabón, Spi, Gabón Emi, Gabón a toda la audiencia. ¡Hola, amiguito! ¡Hola! Bueno, bueno, espera, tú puedes seguir que te cierro el micro. Pues a lo dicho, Gabón a toda la gente que nos escucha también desde las redes sociales, por internet o... lo que. Mira, no hemos saludado nunca como si fuera hoy sábado, con la repetición. Ah, mira. Buenas tardes a los que escuchéis el programa el sábado a las 7 de la tarde. Esperemos que estéis todos bien con el tema del COVID, y si no es por el COVID, también, que tengáis buena salud y bien los oídos y las orejas para escuchar este programa. Eso es. Y para no variar, Spi nos va a contar de qué va el programa de hoy. ¿Tengo que hablar también así como tú? Puedes hablar como quieras, porque te dejo. Nada, pues es un programa... Esta semana no tenemos... ninguna temática especial, sin más, es un programa en el que vamos a hacer pues de canciones que nos apetecen poner, con cosas nuevas, con cosas muy interesantes, cosas de pues de otros de países como de Estados Unidos, un montón de sí, pues no de, también hemos traído un poquito a Estados Unidos, ¿no? Por no repetir un poco de sí, tanto Europa de la semana pasada, ¿no? Sí que es verdad que nos tira mucho Europa, pero bueno, la verdad que hemos traído un poco también de Estados Unidos y nada, y recordar que hoy es el 30 programa el ya 30 que llevamos. Programa, 30 programa, es pitío, bo, que me cago en 10, que parecía mentira cuando empezamos aquí tartamudeando delante del micro y ahora podíamos decir hasta poesías por la radio, ¿eh? Algunos creen que tus letras son poesías, ¿eh? Podéis poner vocecitas y hablar dulcemente. No me sale con esta voz aterciopelada que tengo. Y nada, sí. Pues contamos un poquito. Venga, sí, cuéntanos. Las secciones, las secciones habituales que tenemos. En especial, la traducción de Emi, que es una canción de Rainbow. Sí, tenía muchas ganas de hacer Rainbow, sí. Y nunca mejor dicho, como dice Emi, es una traducción valiente. Sí. Y como novedad, un tema de adelanto del nuevo disco de Powerwolf. Buenísimo. Que creo que os va a encantar. A mí, por ejemplo, personalmente me ha encantado. Sí, sí, sí, sí, sí. Y nada. Y como siempre, pues, hacemos un poquito con un poco light. Para los bares también pondremos rock and rollero. Sí, vamos ahí. Rock así, música de bares, y terminaremos con mucha caña. Y empezamos con un clásico, como siempre. Vamos a empezar, hoy sí que vamos a empezar con un clásico, clásico, si se puede, o clásico al cubo casi. Porque es el rock and roll de los Led Zeppelin, que es un temazo. Todavía creo que no ha sonado. Se comentó algo de la versión aquella vez que puso que el Immigrant Song que había hecho Saxon, pero que al final no lo pusimos. Pero creo que Led Zeppelin no ha sonado todavía en el desván, ¿eh? No, creo que no. Entonces, fue Purple, una versión Purple, de Purple, sí, que traje. Pero Led Zeppelin todavía no sonó y ya es hora que suene Zeppelin. Y comentar simplemente como anécdota que mientras en los años 60 lo que se llevaba era sacar singles y sacar singles y sacar canciones sueltas y luego al final de tanta canción suelta sacar un vinilo, ¿no? Un disco de larga duración, ¿no? Un long play, como se llamaba, ¿no? Los Zeppelin se negaron a eso y sacaron un disco conceptual en la que todas las canciones fueran una detrás de otra y no se pudieran separar. Y se negaron a hacer singles. Nada comercial, nada para las radios. Era su disco. Esto es lo que tenemos y esto es lo que os ofrecemos. Si lo queréis, bien, pero no se va a fraccionar. Y esa fue su postura, oye, y la llevaron para adelante y de ahí muchos grupos siguieron con esa idea, ¿no? De que un single, o sea, no tiene por qué ser lo que representa un disco, ¿no? Si lo importante es el disco, ¿no? Buscar una temática a todas las canciones. Eso es. Una unión, sí, lo hizo King Diamond. Sí, con el Abigail, Iron Maiden con el Seven Son. Es verdad, sí. Bueno, sí. Trilogía, más bien diría lo de King Diamond, es trilogía. Halloween con los Keeper, pues un poco hablando. Sí. Face Warning también tiene trilogía. Pero bueno, pero lo que estamos comentando es eso, que no era como los 60, sacar canciones sueltas y luego recopilarlas y hacer un disco. No. Esto es un disco que hago para que la gente lo escuche entero. Una canción detrás de otra, ¿no? Bueno, dándole la vuelta, ¿no? ¿Os acordáis? Aunque la gente no lo sepa ahora. ¿Cómo se daban antes? La cara A y la cara B. Había cara A y cara B, ¿eh? Aunque la gente ahora se piense que no. Había que darle la vuelta al disco si querías. Se creen que la música está en internet. O nace de ahí. Y que suena sin graves el MP3. Y para mí un tema muy... Hay muchos temas de Led Zeppelin, ¿no? También tiene temas cansinos. También lo reconozco. Pero para mí el tema de rock and roll es evidente de lo que ellos representaban, ¿no? Que era puro rock and roll. Pues esto sí que tiene polvo en nuestro desván y vamos a quitárselo un poco. La hora de los clásicos. puro rock and roll. Puro rock and roll. En el desván del rock. Joder, qué bueno, tío, qué bueno. Con esto ya se puede empezar un programa y lo que haga falta, tío. Sí que podemos decir, como dice, suele decir Emi habitualmente, es un tema valiente. Esto es un tema valiente. Valiente, donde los de haya. Verdad que es más sencillo, tío. Si oyes la base, tío. Orígenes del rock. Orígenes, pero es que es la voz, la forma de tocarlo. La batería, tío, la batería con el chas, con los platos sueltos. Ta, ta, va. Increíble, increíble. Pues vamos a seguir por lo menos esta primera hora. Vamos a hacerla muy rockera, ¿eh? Vamos a hacerla muy rockera. Pero déjame un inciso solo, por supuesto, un momentito, mira. Después de el clásico que hemos puesto, me gustaría dedicar este programa a una persona que... Bueno, cuando sabréis que me operaron y tal, y nada, pues el compañero que tenía yo en la habitación, hoy he llamado para enterarme de qué tal estaba su situación y me ha comentado la familia que ha fallecido. Entonces, este programa quiero dedicarlo a mi compañero de habitación, Fernando, que descanse en paz. Y vamos... Pues dicho queda, qué raro, estoy hablando de necrológicas. Eso es. Es verdad. A ver si me salen palabras el día que te mueras, tú cabrón. Bueno, también se podría dedicar a mucha gente a este programa. Eso es. Y nada, y vamos con otro clásico. Un tal, a ver si os suena, un tal Bryan Adams, porque a mí no, sí, dice, pero... que no le suena. No sé. Ese también es valiente, pero de otra manera, ¿eh? Porque... No, hay que tener un respeto a ese hombre porque es gran compositor, no solo toca la guitarra y canta, y ha hecho unos temas cojonudos, joder, además un tío que ha vendido más de 100 millones de copias, creo que merece un respeto. Como más, me alegra mucho que lo digas tú, Espi, porque tú eres un tío metalero, eres un tío, pero que le das a todos los palos del metal, que no nos pasa una. O sea, que exactamente, que está aquí siempre, mira, cuando estuvo malo, que estuvo en casa, nos mandaba fotos a él ahí, os estoy vigilando. Ya podéis decir que sí, que es verdad. Entonces, que tú nos traigas a Bryan Adams, con el concepto que puede tener mucha gente de Bryan Adams, que es tener una cosa un poquito más comercial, o un producto como más de negocio, ¿no? Pero los que nos gusta un poquito, sabemos que Bryan Adams, aparte de ser un producto comercial, es un creador, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas, joder, que se pueden escuchar sin ser tan comerciales, digamos, ¿no? De todos modos tiene una amplia discografía y lleva tocando desde el 75. Y lleva una, pues como acabo de decir, bastantes discos y no todo es lo que se conoce, la típica baladita que ponen por supuesto, en los bares. Por supuesto. Pues tiene 15 álbumes de estudio. Otro 6 en directo, miles de recopilatorios, digo, bandas sonoras... Y 100 millones y lo de copias antes vendido. De sencillos, de singles, que bueno... Sí. Wow. Y hay páginas y páginas. Y es de Canadá, además. Es, ¿no?, de Ontario, nació en Ontario en el 1959. Y nada, viene familia de músicos y tal. Y bueno, realmente es compositor, canta, toca la guitarra... Incluso trabaja también en sus ratos libres de fotógrafo. Es una máquina, tío. Y canciones para películas, Los Tres Mosqueteros, bueno, y muchas más que gente que no sabes que son de él. Claro, no, por eso supuesto. Es. Que ves una película y la banda sonora, no, pues son suyas. Pues sí. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay gente que está, aunque pensemos unas cosas de ellos, luego tienen detrás otra historia, ¿no? Que están moviendo los hilos desde otro lado, digamos, ¿no? Que gente que lleva muchos años en esto y saben cómo funciona el tema. Eso es. Pues vamos a escucharlo, pero lo que yo no sé qué habría pasado si lo llegamos a traer tú o yo. Si te llegamos a traer esto, nos echa aquí. Nos echa. Vamos, nos abre la carabolla del desván y salimos por las tejas. Yo creo que Emi lo puede haber traído, Boque no. Boque solo trae del mismo sector, como digo yo. Pues hoy te he traído cosas más raras. Vamos con el tema Kid Wanna Rock. Que los niños quieran algo de rock. Eso es. Rock and roll. Increíble, tío, increíble. Y además, siendo además, como pensamos siempre de Brian Adams, que es un poquito una música un poquito más comercial, más orientada a las radios, estas fórmulas, ¿no? De hacer videoclip a las teles y ya está. O las no, baladitas pero, famosas que ponía en la también, tele. También, esto, pero ves, es rock and roll, muy buen tema, Espi, muy me buen parece tema. Interesante, digo, pues mira, que sí, vamos que a darle sí, un poquito del, a todo. Esto es el desván del rock y por supuesto que sí, que los buenos rockeros, por supuesto que sí. También traigo cera, no os preocupéis. Y además, no sé si es que me reblandecí. Bueno, bueno, que las cosas no solo las trae Espi, que aquí parece que se le está poniendo a Espi por las nubes y... No, ni mucho. Pero bueno, es el guardián del metal. Eso es. El que nos pone las pilas. La próxima aquí. Semana traigo las Beethoven R. Soy el guardián de tu piel. ¡Soy el guardián de tu piel! ¡Putos dos! Mira, y queda cojonudo que esto he traído yo, Billy Gibbons de los ZZ Top. Otro temazo también de se ha hecho en solitario, además un disco de rhythm and blues, tío. Es que no voy a, ni a presentarlo y decir rock nada. Rock sureño ahí. Rock sureño, es que queda, Boque, ni lo pienses, mételo directo porque no perdamos tiempo y que se unan las dos canciones. Que quedan de flipar. Increíble el Billy Gibbons, de verdad, ¿eh? Y además que este bloque tan rockero que nos está quedando de Rhythm and Blues, tío. Joder, increíble. Y ya, para rematar esta que nos está saliendo de puro rock and roll. Inicio de programa. De inicio de programa, porque estamos ya poniendo a la gente las pilas con esto y que se venga arriba, que es viernes, que hay fiesta, pero que no se vayan todavía, que todavía hay más. Nos queda hora y media, la gente. que vamos a ir con los Deltonos, que tenían que haber sonado después de 30 programas, todavía no han sonado. Una banda cántabra, también rockera, y además haciendo una versión de una banda sureña, ¿no? Que es el Horizonte Eléctrico, en castellano. Muy buen tema. Y a ver qué os parece. Una banda que, si nosotros llevamos 30 programas, ellos llevan 30 años. 30 años, sí. Es una formación. Además, si os acordáis, el primer tema... O más, bueno, empezaron el primer disco en el 90, pero desde el 87 ya se habían juntado y algún concurso por ahí por Santander, no sé dónde fue, y el Marejada 87 creo que ya lo ganaron y grabaron unos temas. Y yo creo que todos alguna vez hemos cantado eso de... estoy enfermo, la resaca es mi enfermedad, ¿no? Esa es una canción de ellos y la hemos cantado muchas veces, ¿no? Cuando estamos el domingo por la mañana de WhatsApp, estoy enfermo y la resaca mi enfermedad. Pero no, ahora vamos con, ya te digo, con el Horizonte Eléctrico, que es un temazo muy alegre, y damos paso a los bares, porque también es un tema que yo alguna vez le he dicho a algún amigo barero que me lo ponga a esas altas horas de la noche, porque da mucha marcha. Horizonte Eléctrico. Ya lo ves, lo he vuelto a hacer. Me he puesto en marcha, he dicho nunca pienso volver. Me despedí con un vistazo más. No añoraré lo que he dejado atrás. Ya desgasté esta ciudad. Mis pies me piden nuevas calles que andar. Este lugar no me hará rey, mejor me irá en donde valga mi ley. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir, el futuro está allí. Transforman viejos fantasmas en sólidos. Mi corazón no aguanta más. Sientes, mejor me voy. No sé a qué empiece. Historias de incierto final. Antes ya me fui y no me ha ido mal. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir, mi futuro está allí. Escribiré, o tal vez no. No sé lo que hay, no sé si es mejor. Asfalto y luz, ruedas y pares, y nada me detiene, no esperes que pare. Sube la música más, o quieres oír las culpas que arrastras. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir, el futuro está allí. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir, mi futuro está allí. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir. Bueno, el guardián del metal ya ha levantado la espada con los Deltonos. Ya ha dicho que esto no puede ser. Espi. Esto no es un tema valiente mío. Esto es un tema atrevido. Madre mía. Es el desván, Espi. Esto es el desván. Y aquí hay vinilos y casetes de todo tipo. Bueno, de todo tipo. De mucho tipo de cosas. De todo tipo, nunca lo hemos dicho. No, porque a ver, otro día a ver si me vas a traer de un candú. O sea, No lo creo. Yo me o Mago de Oz. Deltonos entra perfectamente en este bloque, además, de bandas rockeras, tío. Yo creo que sí, ¿eh? O sea. Mira, entraba. Hoy, mira, porque hoy he traído distinto. Vamos a hablar de los bares, ¿no? Como siempre, 10:30. Es. La hora de los bares. Hoy he traído un poquito más distinto, pero normalmente los del Tono nos podría haber servido directamente. Yo lo he pedido. Siempre que traemos un poquito de rock and roll para los bares, sí, temas sí. más audibles, más bailongos. Eso es. No tanto metal para los bares. Y yo creo que este tema para los bares, yo lo he pedido en el Reina. A Igor, además, y lo hemos puesto a las 2 de la mañana y te da subidón, tío, porque es un tema bonito para cantar, para animarte, para agarrarte un amigo, para pedir otra birra, un chupito de bourbon, yo qué sé. Pues ya que has dicho el Reina, ya te quedan nosotros cuatro a los que nos solemos recordar. Exactamente, el Reina, el Kerala, el Gamón 14, el Aralar y el Aker, son los bares que ahora ya están un poquito más. Ahora no nos escucha porque, por suerte, están trabajando. Y de puta madre, me cago en Dios, hasta las 12, hasta las 3 de la mañana. Que pero poco nos a poco. ¿Puedes pinchar esta, sobre esta hora? Y ahora es, en su era al principio la idea de pero este, bueno, para la de las 10:30 que pusieran y para la temporada todos los bares que nos pongan ponen un ratito. Ellos allí y que, oye, pues que vean que estamos ahí en la apoyando. Lucha. En la lucha. Yo creo que para antes del fin de temporada lo vamos a conseguir. Podríamos hacer un día una conexión, ¿no? Y que no hemos anunciado a la gente que. Ah, bueno, vamos a. Es verdad, mira, que esto se acabará algún día. Vamos a ver, vamos a anunciar de que tenemos proyectos. ¿Se puede decir ya, Boque? Venga, yo creo que sí, ¿no? Pues no. El último programa de esta temporada, lo remarco bien, temporada, porque si la Sin Chile sigue confiando en nosotros, seguiremos haciendo, va a ser el... Y si tenemos audiencia, claro, también es esa, importante. La audiencia está ahí, la audiencia hay que hacerla. Digo que corran la voz. Que corra la audiencia, nuestra audiencia, para que puedan seguir escuchándonos. Bueno, pues si va todo bien, el viernes 2 de julio vamos a hacer el último programa de esta temporada. En horario normal. En horario normal. Pero tenemos. Pero. Cuéntanos, Espi, lo que tenemos para el programa normal del día 2, de ese viernes. Bueno, pues tenemos las dos horas normales. ¿Y qué vamos a hacer en esas dos horas? ¿Qué vamos a hacer en esas dos horas normales? Pues tenemos un especial que lo hemos denominado Encadenado. Exacto. Y bueno, pues todas las bandas, pues vamos a ir contando una pequeña historia uniendo una banda con otra, así hasta el final. Que serán unas 15 o 16 bandas. Eso es, bueno, como dice Boque, depende de lo que hablemos también. Que una canción va a tener relación con la anterior y con la siguiente. Exacto. Claro, pues eso la canción o el grupo o algo que un nexo de unión. Y luego, ¿se puede contar otro también? Sí, y ya decimos que el mismo 2 de julio, o ya 3 de julio a las 12 de la noche, haremos ya un especial, canciones en directo, y con muchos invitados aquí. Eso es. Eso es, a modo de un programa maxi. Fin de temporada. Eso es. Vamos a tener a los compañeros de Licor Café, vamos a tener a los compañeros de Aupa Compass, vamos a tener a los Topa in Topo. Pues mucha gente de la Sin Chile va a pasar por aquí de 12 a 2, después de nuestro programa normal haremos el especial, y solo canciones en directo. Eso es. Pero como no más fiesta, más no fiesta, más participativo. No canciones en directo que vamos a cantar nosotros. No, de esas que pone Live en los discos. Disco Live, pues eso. Y nos de los que cuando suena la canción... Eso, ahí la gente... Soy eso, así. Es eso. Además... Que se oiga eso, además, en la radio está guay. O el Nino, como dicen. Y tendremos a la gente, va a entrar la gente por teléfono, va a entrar la gente de Madrid, va a entrar la gente de Zaragoza, va a entrar la gente de muchos sitios, más la gente que va a venir aquí a presentar cada canción. Eso es, o sea que va a ser una cosa muy bonita. Y eso va a ser el último programa de esta temporada, que va a ser el viernes 2 de julio. O sea que, si sumáis bien... 2 y 2 son 4 horas de programa. 4 horas, vamos, nos sentimos capaces. Vamos, de sobra. Y aquí, pues eso, el que sea valiente, como dice de mí, pues que nos aguante las 4 horas. Si aguantamos 4 horas en un bar, nosotros vamos sí, a ver digo esto. Que la audiencia no es lo mismo, a menos que se pongan ahí como nosotros, ahí, a echar una cervecita y otra, porque si no... Pues a lo dicho. Seguiremos anunciando durante ya los 2 o 3 programas que nos quedan antes del especial fin de temporada, pero que va a ser una cosa muy, muy, muy bonita y muy, muy elegante. Y ahora para los bares, un poquito de boicot con Lloraré, que también ha hablado sobre unas penas en un bar. Y luego, pues mira, hoy me voy a arriesgar con Defcon 2 y el Día de la Bestia. Pues cojonudo. El desván del rock apoya la hostelería.

Bueno, recordando a los bares. Y hemos tenido aquí una pequeña polémica con Boicot. Y yo lo que quiero decirle a Espi, que una cosa es ser un malvado rock and rollero. Y cuando sales a divertirte, pues te diviertes con la música. Que, y si hay que bailar, pues se baila, lo que sea, ¿no? Y otra cosa es ser... Claro que bailas, tú no te jode. Y otra cosa es ser... Otra cosa es ser un talibán del metal y apoyar el codo en la barra y estar perdonándole a todo el mundo la vida, tío. Es que eso no puede ser tampoco. Me confundí talibán con guardián. Pues, pues 2016 viene donde con dos hagas año. The Keeper. Pues 2013 antes, 2013 pues, Madalenas. Eso, estamos aquí buscando porque Defcon 2 tocó en Madalenas 2013 y 2016 gastaño. Y sí. El que está ahí detrás, el boque, estuvo haciéndole luces. Y además, estaba comentando. Era su técnico. Era el técnico de Defcon 2. Y Espi y yo, ahí estuvimos ahí viendo el concierto. Vosotros estabais emborrachándoos. Bueno, también. Hombre, claro. Había que aprovechar. Y estamos. Y luego, a los dos o tres años. Tocaron en Gastaño también, ¿eh? O sea, que Defcon 2 ha estado aquí dos veces en Rente. Sí, sí, sí. Y sí. Si no recuerdo mal, hace más años en Gaviarrota. Ostras, eso ya sí que yo... Sí, no, no recuerdo mal. No que habría, comentar, habría que, no sé. Sí, habría que hurgar entre, ostras, entre el polvo, pues, las telarañas y el musgo. Joder, pues no. Ahí sí que no voy. Bueno, avancemos. Recordamos a los bares que ya van avanzando, ya van saliendo del agujero. Y ya van teniendo más posibilidades de ganarse la vida. Recordamos al Gamón 14, al Kerala, al Reina, al Alalar y al Acar. Que están currando por suerte para ellos. Eso es. Y que no nos están escuchando esta noche. Pero bueno, nos alegramos. Ya nos escucharán mañana. Eso es. Y dicho todo eso, Emi... Vamos a ir al metal bueno que te gusta a ti, ¿no? La hora de Espi. Tan, tan, tan, tan, tan. Y esto no es bar, ¿eh? No es almañac, ¿eh? Almañac. Es almanac. Almanac. ¿Te acuerdas cuando le comentamos a Espi para que hiciera el programa? Que le dijimos, jo, Espi, si quieres hacerte dos o tres canciones, ponemos ahí las canciones de Espi. Sí, sí. Esto casi va a ser el programa de Espi, ¿eh? El desván de Espi. Esta semana no. Me habéis marginado, cabrón. Macho, censuras más que Franco. Nos tienes una censura aquí que esto no traigáis, esto no pongáis, menuda mierda, en otro. Soy ordenado, Sí, sí. El guardián está todo el rato con la espada levantada. No, yo lo hago por vosotros, porque quiero que crezcáis como personas. No, hazlo por la audiencia. Bueno, yo voy a decir yo, ya que no calles y dejas de decir tonterías. El próximo grupo se llama Almanac y la canción Nevermore. ¿Vas a decir algo más? Sí, sí. ¿De dónde son esta gente? Que no, yo no los conozco. Bueno, es una banda germana. Pero el guitarrista es ruso. Bueno, realmente es bielorruso. Es Víctor Smolsky, de la formación de Rage. Se separó, se fue de Rage y creó esta banda. Y bueno, pues la presentaron en la feria de Frankfurt de música. Y nada, pues el primer disco. Ya tienen tres, van a sacar un cuarto. Y pues el tío, ¿qué quieres que os diga? Es una máquina. Y en este disco en concreto, pues se junta de dos buenos cantantes, el cantante de Pink Crimson 69 y el cantante de Brimstone. Y en este caso, pues canta también de Brimstone en este tema. Y del primer álbum se llama Tsar, del 2016. Y el tema se llama Nevermore. Ha vuelto el metal al desván del rock. Por fin. Llevaba la media hora Espi sufriendo entre la entrada y luego los bares. Estaba que su hombre sufría. Estaba pensando en si cortarme las venas o dejarme las largas. Almanac, muy buenos, ¿eh? Muy buenos. O sea, guitarrista rápido. Qué buen sonido, además. Hemos vuelto al power metal europeo, ¿no? Es Víctor Smolsky. Qué mejor dicho. Sonido eso. Buenísimo. Una voz. Pero es muy guitarra, bien. Es guitarra de Rage. 15 años. O sea, casi nada. Es que es un... Una batera. Además, estamos comentando la batera muy rápida, ¿no? A mí me sonaba más... No suena tanto a doble bombo. Es como más punk, ¿no? De tupa, tupa, tupa, ¿no? Me suena mucho a la batería al sonido de Brainstorm. Bueno, el cantante es el cantante de Brainstorm en este tema. No sé. Me parece una banda muy, muy interesante. Bueno, ¿por dónde seguimos, Espi? ¿Dónde vamos ahora? Pues una banda que nos ha traído el señor Boque, Firewind, que nos la presente un poquito. Pues poco tengo que decir yo de ellos. De estas cosas que voy buscando entre los vinilos y los casetes. Y dices, hombre, pues esto va a pegar en el desván del rock. Y la verdad es que yo poco conozco de ellos. A mí me gustan, ¿eh? Es también power, metal. Ya sabéis que yo no soy... Tú eres más punkorro. Sí, por eso, claro, yo soy más punkorro. Y mira, al final del programa me vais a dar la razón. Y la gente también me la dará. Y eso, pues son griegos. Sí, este es el guitarrista de que está con Ozzy. ¿Ah, sí? Sí, es de Ozzy y de Dreamville también. Eso es. Y es Night Thrash, otro grupo. 3G. El Gus G. Y eso, pues es de estas bandas que... Gus G. Y eso, de estos vinilos que encuentras por ahí, y discos y cosas que busques, y hostia, pues mira, no es un grupo conocido. Y tiene digo, unos cuantos discos. Sí, ya. Sí, pero no es nadie lo. Sí. No, vamos, es una banda súper, súper conocida. De las que vaya a muchos festivales ni nada así. Pero, dices, pero bueno, tiene que tener, yo dije, va, tiene que tener su trocito, ¿no? Aquí en el desván del rock. Por supuesto. En Leyendas han tocado. Banda interesante. Y como es el tema, el ratito de Espi con su power metal, bueno, lo más parecido. Yo no soy, a mí no solo me gusta el power metal, ya lo sabéis. No, a ver, es un poco en relación, como siempre ponemos que la gente sepa, no sé, da un poquito cuenta que empezamos el programa un poco rock, sí, clásico, vamos ponemos un poquito metal, terminamos siempre con un poco de Death Black, Strass, no sé qué. Y hardcore. Acabamos siempre con el hardcore. Yo la suerte que tengo es que me gusta todo. Sí, palillos. Si no digo por gusto, si digo para la gente, pues entonces, bueno, menos chapa y más música. Y los Firewind. A mí sí me gusta. Interesante. Bueno, Espi, ¿me das el aprobado? Sí, hombre, sí. Dentro de mis gustos punkies. Eso es. Yo creo que esta vez, bueno, pues te has salido un poco de tu zona de confort y creo que, bueno, pues te podemos dar el aprobado esta vez. Interesante banda. Yo ya la he visto, por cierto, y me parece muy interesante. Curiosa, a mí la voz me ha dejado un poquito... Porque no es atípica. No, es la voz más... Claro, no es como el power que entonan mucho más. El power metal al que estamos acostumbrados, del que antes estamos hablando. El power tradicional no es. Si que entonan mucho más, ¿no? Esto es más... no tienen tanta melodía, es más lineal, más grito, más sí, protesta, sí, sí. Más no así sé, más sigo, mala hostia. Y cambios. Sí, se oía el punteo y había melodía y había... Joder, pues... Muy mástil, ¿no? Como te he dicho, sí, ¿no? Sí, metal neoclásico, a tramos. Pero luego la batería estaba ya más orientada casi, llegando casi al thrash. Pero bueno, una banda interesante para recomendar, escuchar. Firewind, sí, Firewind. Muy bien. Decir que ha estado el de guitarra con Ozzy Osbourne. Y bueno, después de que se fue Zarkwai. En las mejores discográficas. Eso es, y en los mejores programas de radio. Venga, sigamos. Que nos quedan 2 minutitos para las 11 de la noche. ¿Y ahora con quién vamos? Ahora vamos pues, con una banda ya defenestrada, por cierto. Pena decirlo, ya desapareció como tal. Pero una banda que fue pues con unas ideas muy interesantes. Se juntó Kimberly Cross, de origen... Bueno, los rasgos yo creo que son lapones, pero la mujer es de origen estadounidense. Y bueno, se juntó con el guitarra de In Flames en una gira que iban juntos. Y bueno, pues comentaron de hacer una banda, típico heavy metal, power metal, estilo más a los 80, más a Doro Pes, con una cantante femenina. Querían hacer un poquito ese rollito, ¿no? Y bueno, pues en el primer disco pues empezó haciendo así, bueno. Y luego se juntaron también, ha estado también en la banda, pues el difunto Alex y Lilo. Fueron pareja ellos. Y luego también ha estado Marco Yetala, que fue, como diría vos, que esos bajistas con perilla. Sí. Claro, eso lo dice Emi. Sí, bajistas fue, con perilla trenzada. Eso es. Que sí, fue, estuvo desde el inicio hasta el tercer disco. Fue, bueno, y fundó la banda Tarot, que era su banda. Y bueno, él pasó de bajista a guitarra en Synergy. Y bueno, pues es una banda a tener muy en cuenta, pues, en sus orígenes. Luego, pues... Digamos que desapareció. Eran suecos la mayoría. Y como andaban mal de tiempo, pues dijo esta, bueno, pues me voy a Finlandia y cojo todos músicos finlandeses. Y un poquito pues por ahí. Entonces pues una banda pues que en su momento pegó bastante. Y de hecho pasaron por bastantes festivales aquí en España. Sí, pero desde el 2005, en el 2009, sí. 2005 dejaron, en el 2009 quisieron hacer un intento de reunión. Pero no, porque ya no pudieron. Porque ya cada uno tenía su historia, ya se habían separado, ya cada uno tenía su aventura. Posterior ha muerto Alex y Lilo, pero murió también un bajista, murió también... Sí, ha habido varios casos de gente que... Entonces, digamos que la reunión se ha dejado de hacer. No tiene ni idea, vamos. Y vamos con ellos... The Fourth World de 1999, el tema. We'll be right back. que lo que yo a mí hago y yo la he hecho sí de muy simple y de nangüen a un donde donde lo que no entiendes Emi te lo traduce huele vuelte a de vuelve en heiki liti bui reni vos plisis triti guay brusi. Pescado contaminado por microchips. Enormes petroleros pagados por los árabes. Propaganda aceitosa de labio de los líderes mundiales. Esto es el futuro. Gente por aquí, gente por allá. Todo el mundo busca un poco más de aire, cruzando las fronteras para buscarse la vida. Quieren tener un futuro mejor. Aviones supersónicos bombardean en Navidad. Gente sin trabajo. Pero hay gente en la luna. Monstruos de hormigón dividen los campos para que los coches circulen. Esto es el futuro. Satélites espías para la CIA, para la KGB y para los hombres de gris. Me pregunto si veré otro día, si tendré futuro. ¿Tenemos todo lo que necesitamos para vivir en paz? Coge lo que quieras, pero no me quites lo mío. Vivimos en la línea Sigfrido. Abusan y nos confunden. Es fácil que alguien explote y que suceda aquí. Thank you. Increíble, además hemos hecho la traducción hoy de Rainbow, que Rainbow, bueno, pues, el que lo conoce, pues bueno, una banda con Dio, con Johnny Turner, con Graham Bonnet, pero esta letra es no pasó el tiempo por ella, porque te habla de contaminación, te habla de inmigración, te habla de los políticos cómo nos engañan. O sea, es lo que tenía en la cabeza. Te iba a preguntar de qué año es. Porque está hablando de la globalización, de que se que creo que actual. Creo que es del año 83. Es que ya estaba, eran adelantados a su tiempo. Y el título, Can't Happen Energía, o sea, que no puede pasar aquí, pero es que es una globalización. Total. O sea, bueno, es lo que todo el mundo dice, ¿no? De los países árabes, de todo. La que se está tirando al mar. Y todo. Y toda la historia. Todo. Tira al mar. Creo que es del. No era por saber exactamente, ¿no? Pero o sea, que no es del año pasado, sino que tiene 30 años. No, 40 años. 40 años va a hacer esta canción. Es una banda. 40 años va a hacer esta canción. Es del Beto Sharp y es increíble. Vamos, me gustó un montón porque me tiro otra semana buscando canciones y además ahora que estamos, como comenta siempre Espi, ¿no? Vamos a buscar letras valientes, joder, vamos a buscar comprometidas, ¿no? Udo tiene bastantes. Es un tío que Udo siempre ha estado ahí, joder, con la naturaleza, con la contaminación, ¿no? Y quise buscar algo más, ¿no? Y joder, busqué Rainbow. Y en la época de Dio, joder, siempre era un poquito más de dragones y de mazmorras, ¿no? Claro. Y la espada Excalibur. Es que las letras más comprometidas van con el trasmeta. Pero Johnny Turner, esta letra, vamos, os ha sorprendido. Un acierto. Pero nos ha sorprendido, pero por bien. Pero bien, ¿no? Sí. Además, o sea, que oyes la letra por separado y escuchas la música. Claro, luego la música tampoco. Que parece como que no pega, ¿no? Pero la verdad que es una letra ya muy comprometida en el tiempo que fue. Pues buscarla de verdad y veréis el vídeo y se ve perfectamente todo, ¿no? Los petroleros contaminando, o sea, cómo está todo. Y eso hace 40 años, o sea, imaginaros cómo tiene que estar ya todo el planeta ya desguazado. Pues lo recordamos, la canción que ha traducido Emi ha sido Can't Happen Here de Rainbow. Y como él os dice, os la buscáis, veis el videoclip y dices, joder, 40 años ya y seguimos igual y seguimos o peor. Peor. Igual no, mucho peor. Y ahora nos vamos a Estados Unidos. Como diría a mí, con una banda valiente. Hay un cajón aquí lleno de polvo mugriento que los se está cayendo a cachos. Mastodon. Que también, como dice Boque, me ha sorprendido a mí esta banda buscando cositas para traer a la gente. Y de verdad, buenísimos. Unos brutos. No, no te confundas, ¿eh? No todo es Montes Oregano. Vale. Este tema está muy bien. Son de este milenio. Bueno, Mastodon es una banda. Que no se te oye. Mastodon es una banda americana de Atlanta y tiene una discografía larga de 9 discos. Empezaron en el año 99 y han hecho cosas muy buenas, pero sobre todo es, pues yo qué sé, la diferencia que hay en lo que se está haciendo, que comentaba antes con mis compañeros, ¿no? La diferencia que se está haciendo en Europa, que aquí ha tirado todo más por el power metal, y en Estados Unidos se ha ido a otro metal, no sé, es otra historia diferente, ¿no? Y creo que vamos a notar la diferencia con esta banda, ¿no? Son bandas de nuevo cuño, de nuevo sonido metálico, pero a ver, no es trash metal, pero no es un sonido más moderno, es un sonido más A ver, sí tiene también, arrastra un poquito de ese género, ¿no? Pero puede ser Speak aquí en Europa. Es una banda complicada de todos modos, ¿eh? No es una banda para casillarla en cualquier sonido. Pero puede ser que Europa se haya quedado mejor anclado más el metal, no, de una manera y allí estén avanzando más, no, a otros porque, sonidos. Porque es que tampoco tienes muchos más sonidos, tienes metal moderno, que hay una variedad increíble de bandas muy diferentes, desde Five Finger Death Punch, estos, es que hay cantidad de bandas. Y cada una tiene su sonido particular. Lo que pasa es que ya todos ya o los envuelven y los meten en grove cuando no saben qué meterlo, o todo en modern metal, como digo yo. Pero es que es escucharlo y o te gusta o no te gusta, sí, y punto. Más todo, yo digo, es una banda. A ver, ahí tienes el fan a tope que es incondicional y luego banda que o no te puede gustar tanto. Es una banda que sí que son muy buenos músicos, pero no está para el oído de cualquier persona. Y con la peculiaridad de que cantan los cuatro. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, no canta, tienen un cantante. Canta el batera. Cada canción se reparte. Sí, o sea, sí, no, sí, se reparte. Me imagino que a la hora de componer, cada uno compondrá y cada uno canta. Pero bueno, que son de esa banda que sí que todo el mundo, aparte de tocar, colabora para cantar y para hacer todo. Y este, el mercenario este, como le llamo yo, el de la telaraña. Este, el guitarra, ha estado ahora también de gira por Europa con Phil Lissi, de mercenario. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y además, él renegando del metal tradicional. Y mira, pues, le pagaría a mí por la reunión o lo que fuere. Y nada, pues vamos a ir a ver esta. Venga, la canción es de Mother Lot. También os recomiendo que veáis el vídeo, porque es muy, muy, muy potente. Mother Lot, del 2014, del disco On Emor Rom de Sound. Bueno, majos, majos los... La banda esta, ¿eh? Valientes, valientes, que no es poco. Está bien, está bien. Estamos aquí, teníamos un debate. Tenemos aquí un debate los tres con estas bandas, tío, que... Bueno, bueno, es interesante. Es interesante. Poner un poquito bandas de otros sonidos diferentes que no es lo habitual. Que suena Yankee. Claro, esa voz suena Atlanta, Yankee. Es que eso es lo que estamos comentando, que yo creo que Estados Unidos tiene un sonido propio en el metal. Tienen sonidos. Pero no, propios. Sí, digamos que ha salido bandas y han creado un estilo. Un estilo. Que dentro de un estilo, muchas variantes. Bueno, estilo y tiene lo que viene a continuación. Qué bien, Spi. Cuéntanos, venga. Hoy te doy yo la probado, con la versión. Vale, hoy te doy el sobresaliente. Pues el otro también estaba bien, la de la semana pasada, aunque me criticasteis, pero bueno. Pero las críticas son constructivas. Hay que saber aceptar las críticas. Otra cosa es que me lo pase por el forro, pero no, hablando en serio. La verdad es que hoy venimos con una versión que creo que a ninguno le va a disgustar. Y venimos con una versión hecha por Sepultura. Ahí más tocado la vena. Y de un tema impresionante de Motorhead, que es Orgasmatron. Creo que, y me atrevo a decir a los puristas, me da igual, mejor la versión que la original. Lo digo lo mismo. Yo tengo la original en la cabeza, o sea que pues esta es te va a poner los pelos de punta. Un Orgasmatron me va a reventar la cabeza. Dale, pues, caña. Pasa a este lado y te dejo los cascos. Preparar sus. El cover de la semana. We'll be right back. of victory in might. I hold a banner drenched in blood. I urge you to be brave. I lead you to your destiny. I lead you to your grave. Your bones reveal my palace. Your eyes must not my crown. For I am mine, the god of war, and I have cut you down. A ver qué nos cuenta Emi, ¿la original o la versión? No, hombre, la original, yo sabéis que tengo mucho respeto al Emi, pero es que esta es mucho más macarra, mucho más bruta, mucho más salvaje, mucho más todo. Un sonido brutal. Tiene muchos años. No sé una si. Batería. Yo creo que al Emi le hubiera gustado más hacer esta versión. El Arise, del disco Arise. Bueno, pues no perdemos. Yo estoy pensando el año. No te podría decir ahora exactamente, pero no sé, 90 y algo, no sé. Sí, se me recuerda 90 y algo, sí, pero bueno, no perdemos paso, lo no perdemos paso. Lo vamos pensando y lo vamos. Tienes lo de menos el año, pero bueno, que tiene muchos años esta Flostan and Jestan. Cuando trajeron vinieron con el Arise a Vergara. Perdona, Emi, sí. Flostan and Jestan, otra banda de culto desde hace muchos años. Phoenix, Arizona. Que son dos gigantes míticos también, si no sabíais las tradiciones. Son dos gigantes. No, pero sí, nosotros sabemos. Y más el arqueólogo del metal que está a mi es derecha, verdad. Lo sabe todo. El Indiana Jones del metal. Pero explícaselo a la audiencia. Eran dos gigantes que andaban a su bola y como los famosos. ¿Cómo se llaman, Boque? Los que estaban aquí, los gigantes. Los también, gentiles. Los gentiles, pues dos gentiles de esos, pero en el mundo anglosajón, que eran Flostan and Jestan. Y son estos dos. Y de ahí salió el nombre de. Bueno, este es un poco más reciente porque es una canción de este año. Sí, hombre, sí. Lo que hemos traído, para que la gente lo sepa, es lo que esta semana ha estado sonando en el Facebook. En el Facebook del Desván del Rock. Hemos estado anunciando el programa de hoy. Y era el videoclip que estaba adjunto y el que habéis podido disfrutar y el que vais a poder ahora escuchar, que como dice Espi, canción de ahora, pero bueno, sí, Flostan and Jestan. Es un tema del disco que todavía está sin. Lleva desde el 81 también, o sea. Sí, sí, sí, vamos, anda que no han sido cañeros también esto. Me cago en impresionante. A mí es una banda que me gusta mucho. Yo no los he visto nunca en directo, yo no sí, sé si han venido por aquí. Tres veces en Bilbao los he visto hace poco. Y en el. Sí, tres. La última vez con Destruction y. Y no me acuerdo qué más. Uno de los pilares del. Tienen también una quincena de discos. Reeditaron el mítico aquel No Place for Disgrace. No Place for Disgrace. Que salía con un tío haciéndose el Arakiri. Sí, lo reeditaron. Samurai. Pues si era el original, el del 88. Lo reeditaron hace 4 o 5 años. Luego también el 2 Day for the Fever. ¿Siguen la misma banda? ¿Siguen siendo los mismos miembros? Ha pasado unos cuantos. No, pero no ha habido muchos cambios, ¿eh? Bueno, los. Cuando más cambios ha habido fueron. Al principio. Del 80 al 90, al 90 y algo, sí. Los actuales ya llevan muchos años. A mí este cantante me parece una máquina. Una máquina. Ahora los sonidos un poco más. Un poco menos trash, si quieres, un poco más heavy metal cañero. Pero no pierde un ápice de potencia. Hombre, que en los principios los Flostan eran una banda dura, ¿eh? Sí, pero dura, nunca ha sido dura. Esa banda de thrash metal machacón como otras bandas. Sino siempre ha tirado un poco más. Al heavy, por decirlo de alguna manera. Pero ahora es más heavy, pero con una calidad impresionante. Pues vamos a escuchar que tengo curiosidad por cómo han evolucionado esta banda. Y que vamos tarde. Coming right before your very eyes. Terror hits before the no comen. ¿Cómo que no comen? Venga. Comemos. Comemos, comemos. Nada, pues ahora vamos con un temita de Powerwolf, que es la avanzadilla del nuevo disco, que se llama el tema Best of Gedan, que ya contamos la otra vez que era... ¡Que no se te oye, que te arrimas al micro! Ah, perdone usted, perdone usted. Ya comentamos la otra vez, pues eso, es que una especie de bestia que se encontró, bueno, o decían que había en Francia y tal, que se cargó a no sé cuántas personas, y va un poquito el videoclip sobre eso. Me ha gustado a mí mucho, he seguido un poquito a la banda Los Powerwolf, me gusta muchísimo el rollo que tienen, los coros, la forma de interpretar los temas, la simbología que se han buscado... Tienen un rollo increíble. No los he visto en directo, me gustaría verlos porque tienen que tener una puesta en escena, en brutal, escena brutal. Como brutal, si fuera una mesa de iglesia así y tal. Muy ellos. Se les ve además, tienen que dar mucha caña, tienen que ser muy teatreros. Es que es todo espectáculo, es un poco. Como Alice Cooper en sus buenos tiempos. Sí, pero a mí me gusta más esta temática. O lo que comentaba alguna vez, que ha comentado vos, que de King Diamond o de Merciful Fate, ¿no? Sí. De cómo preparaba, ¿no? Efectos. Un teatro. Pues ellos, ¿no? Trucos de magia llevaba aquí, ¿no? Como la muerte, un poquito así, pues de macraos, pintados como de blanco, con mucho resalte de color negro. Y pues un poco ese rollo, mezclan un poco entre los hombres lobo, la muerte, un poco dentro de la iglesia, como el paganismo, un poquito. Pero todo eso, yo creo que lo tienen. Lo llevan que, al teatrismo. Eso, al lo tienen que representar muy bien en directo. Sí, tienen que representar muy bien. Porque son temas, yo lo escucho, y son temas que se pueden llegar a interpretar con los ojos, ¿no? O sea, que si estás viendo, puedes ver esos movimientos de teatro que hacen, ¿no? Básicamente la temática también es mucho más orientada pues al tema de los bestias, hombres lobo, todo ese tema de un poquito de eso. O sea, pues nada, que tengo mucha ganas de oírlo. Mira, no lo he oído, sabía que estaba, pero esperaba a escucharlo aquí. Pues vamos como adelanto del disco. O sea, a mí me parece un buen tema. Te traemos lo último. Que nos pilla, que no podemos. Tenemos tantas cosas de que hablar y tantas cosas de comentar. Increíble Power Wolf. Estamos comentando eso, que es un sonido, un power metal. De verdad, pero buenísimo. Esos coros, el teclado. Estamos diciendo el teclado. ¿Cómo está de fondo? ¿Cómo está manteniendo el grupo? O sea, es casi como como un andamio que está manteniendo ahí todo. Exacto, sí, sí. Lo va colocando en su sitio. Un sonido, pero muy bueno, muy bueno. Pues siguen en su trayectoria, Power Wolf, ¿no? Sí, buenísimo. Porque Power Wolf lleva una temática muy todo el rato, muy lineal, muy parecida, pero bueno, con esa característica que todos la los voz, temas. La voz del tío, El tema Tila Zord es una burrada. Yo vine orientado a la música clásica y... Más se nota esa fuerza que tiene cantando, cómo transmite... Porque ha sobrado con los pulmones, pero claro, él canta de abajo. ¿Les has visto en directo, Espi? Sí, unas cuantas veces. Y sobrado también en directo, sobrado. Buenísimo, ¿no? Y vamos a ir acercándonos a la medianoche y al final del programa con una banda que sacó discos, álbumes, LPs desde el 89 hasta el 96. No, el 85. Pero se llamaba de otra manera. Claro, se llamaba, y luego sacaron uno en el 2019. Pero bueno, la mayoría de la vida de esta banda fue eso: del 89 al 96. Y que son Centrix. Centrix, una banda de UK, como decía el otro. De UK. Sí. Y nada, pues una banda eso, formada en Lancaster. Y lo que ha dicho Boque. Antes se llamaban Sweet Vengeance. Y nada, pues en el 88 se cambiaron de nombre. Y nada, es una banda de que ha girado pues con los grandes del thrash metal británicos, como pueda ser Sabbath, pero también ha girado con grandes como Testament, más americanos. Y nada, pues una banda que para mí tiene muy buena pinta, mucha clase, y este es para mí es un buen tema. Se llama Let the World Burn, del álbum Burn Pain del 2019. Y también son conocidos por haber hecho una versión de la Ghostbuster de los cazafantasmas, que igual algún día sonará. Mira, esa no me acuerdo de ella, por lo menos. Millions to fall, lay down a fall, cease to exist. Ashes to ashes, destroying the innocent that shall be missed. Sent to the fire, every man, woman, child and human race. Blood fill the sky, sweet death and devastation leaving no trace. Whoa! 10 minutillos nos quedan para acabar el programa. Venga, vamos bien, vaya programa, vamos a empezar con Led Zeppelin. Y vamos a acabar con esta banda que vas a poner, vos, que me cago en 10. Me he cortado durante 30 programas de traer esto, porque no sé si me vais a dejar. No te cortes, no, por mí sí. Si, ¿qué? ¿Quién te acompaña más que yo a ver el concierto de Ratos? Melón. Eso, Ratos de Porao, Ratos de Porao. Banda brasileña donde las haya, o sea, aparte de Sepultura, Angra y Viper, pues conocidos. Mucho, se les conoce mucho aquí por el sur de Europa, ya que vienen muchas veces aquí a tocar. Se creó en Sao Paulo en el 81 y en el 91 sacaron su disco, pues, yo voy a decirlo como más comercial, ¿eh? A ver, nunca han sido comerciales. Lo que pasa que los primeros cuatro discos eran muy punk hardcore y este fue el disco que, pues, en vez de 30 canciones o 20 y tantas que hacían en cada disco, sacaron 10, hasta con una versión de Ramones, Comando. Y la canción que vamos a escuchar es la que abre el disco y que hace muchos años, en este pueblo, era la sintonía de un programa de radio. Bueno, y ese ha hecho una versión de ellos también. Con vosotros, Ratos de Porão, para acabar la noche, bueno, casi el programa de hoy, y Counting the Dead. Bueno, por fin me he quedado a gusto. Sí, señor. He puesto los ratos aquí en el desván del rock. Bueno, pues nos alegramos todos de que te hayas disfrutado. Yo también, hemos tenido una pequeña discusión sobre el tema ese. Si es hardcore, si es más punk, si es más heavy, es si más es... Son muy buenos y punto. Y en directo... Son los ratos y... En directo son buenos. Muy ameno, son gente muy llano, muy gente que muy de estar con la audiencia. ¿Verdad, Boke? Vale, vale, sí, sí. Y tabukatzeko beti bezala, euskal talde bajarriko dugu, gaur bergaraino joko dugu. Brigade Loco, diska bakarra dakate. Abesti motxa, nahiko motxa da, baina ez daukagu denborak asko. Brigade Loco eta Arbasoak. Nos despedimos a todo correr, que hoy nos ha pillado. Oh, buena leche. Ya los pondremos otro día la canción entera. Venga, pues nada, gracias a todas, a todas y a todas. Sus queremos. Espi, tu frase. Que son el 59. Que como no nos escuché la semana que viene, voy a vuestras casas y os traigo aquí las ovejas. Pues así de rapidito. Hago el desván del Rocky Sanda, ayúdame, este va a tarde.